Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía miércoles 14 de julio de 2010. Esta es una emisión más de Radio Consentido. Agradecemos mucho que nos acompañes y que, bueno, nos permitas estar dándole sentido a esta velada a través de tu presencia. Tú eres parte fundamental de este proyecto porque estás del otro lado del micrófono, escuchando, pero sobre todo también tratando de incorporar en tu vida los mensajes, las propuestas, las sugerencias que tenemos para que juntos vayamos transformando inicialmente nuestros propios hábitos a nivel personal y paulatinamente podamos irnos incorporando a causas que persiguen el bien común, ya sea a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil, estas llamadas ONGs, o también tú puedes generar tu propio movimiento. La idea es que simplemente seamos corresponsables de nuestra realidad que vivimos, actuando con sentido. Y para hacerlo hay que estar informados, hay que reflexionar sobre todo lo que escuchamos, leemos, vemos. Toda la información que recibimos tenemos que reflexionarla, formar un criterio propio y actuar con sentido. Esta es una producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con sentido. Hoy estaremos platicando con el señor Julio Garduño, director de Activarte, una plataforma de conocimiento y de tecnología para las organizaciones de la sociedad civil. Así es que está muy interesante el programa en esta entrevista inicial. También tenemos la grata presencia de Tonatiuh Maura, que es un músico que nos estará presentando algo de lo que realiza el grupo Tico. Y bueno, también estaremos con nuestra síntesis informativa tradicional, una cápsula con un mensaje de los niños sobre cómo ven ellos la problemática ambiental y qué proponen. Mucho más aquí en Consentido, listos para que juntos vayamos construyendo un movimiento a favor de la sustentabilidad, a favor de la vida de nuestro Valle de Toluca, a favor de nuestro país y a favor del mundo. Muchas cosas están en nuestras manos realizar. Nuestro mensaje es cada 8 días hacer que tomemos conciencia de que en nuestras manos está el poder hacer lo que se necesita para lograr estos cambios. Si se puede hacer, es simplemente cuestión de ir realizando pequeñas acciones todos los días. Y bueno, juntos podemos irnos encontrando, por eso te invito a que estés en contacto con nosotros a fundaciontlaloc@gmail.com, fundaciontlaloc@gmail.com. Y a través del correo nos puedes proponer algún proyecto, nos puedes decir, bueno, estamos interesados en general tal acción, y con todo gusto estaremos nosotros acercándote pues una red de trabajo a favor de esos proyectos. Nosotros estamos comenzando. Esta noche, además de, pues bueno, celebrar el que podamos llegar a ti una vez más, también queremos agradecer muchísimo que se encuentre con nosotros un amigo que realmente ha significado esa posibilidad de tener una ventana de esperanza hacia el fortalecimiento del actuar de las organizaciones de la sociedad civil. Y es porque hay un proyecto que está madurando rápidamente y del cual tú debes ser parte al estar escuchándonos. Y por eso hemos invitado, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros, a Julio Garduño, director de Activarte. Sí, claro, buenas noches. Gracias. Gracias a ti y a tus colaboradores que me permiten pues compartir un momentito con ustedes. Gracias. Julio, platícanos, ¿qué es Activarte? ¿Cómo nace? ¿Qué se propone? Me trasladaste 17 años atrás. Fíjate que comenzamos siendo un grupo de artistas multimedia, que éramos investigadores en el Centro Nacional de las Artes. Y este centro pues nos permitió conocer cómo ir aplicando las nuevas tecnologías en función del arte. Y bueno, a mí me tocó específicamente participar en el taller de realidad virtual, donde me especialicé y conocí hace ese tiempo, 17 años, pues las nuevas tecnologías que habían entonces. Internet apenas iniciaba. Y bueno, pues nadie tenía una cuenta de correo electrónico para ese entonces. Pero como era lo único que teníamos, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a apoyarnos entre nosotros como artistas para publicar nuestra obra. Y fuimos la primera galería de artistas multimedia en Internet que hubo a nivel Latinoamérica. Y a partir de ahí nos juntamos gente, escritores, escultores, grabadores, cineastas, gente de danza, de teatro, de diferentes disciplinas, que trabajábamos físicamente en el centro multimedia, y ahí comenzamos a colaborar juntos y empezamos a publicar. Nos reuníamos y cada año hacíamos un festival latino, multidisciplinario, masivo, donde dábamos a conocer nuestra obra en todos sentidos, aprovechando las grandes ventajas tecnológicas que hacen posible, sí, que se conozca la labor de uno, la obra artística de cualquier artista, a través de esto que se ha denominado ya el nuevo espacio público también, ¿no? Que es la red de Internet. Sí, hacíamos en esa época, hacíamos toma de espacios físicos, pero apoyándonos sobre todo con la parte de Internet, que pues nadie conocía en ese entonces, pero como era lo más barato y lo sabíamos hacer, pues lo empezamos a utilizar y le apostamos a esa parte. Y bueno, fuimos profesionalizándonos como organización civil, y en estos cursos de profesionalización que nosotros tomamos para nosotros profesionalizarnos, compartíamos el espacio con otras organizaciones que nos decían, es que eso que ustedes hacen para apoyar a los artistas, pues también háganlo con las organizaciones civiles, porque tampoco tenemos dinero, no tenemos idea de cómo se hace esto, no tenemos foros, no hay espacios. Pues claro, empezamos a generar una nueva área de atención especializada en organizaciones civiles. Y bueno, pues después de este tiempo, Activarte pues se ha especializado muchísimo en proveer servicios y de tecnología de información y comunicación a organizaciones civiles. Somos proveedores de servicios de Internet, hacemos páginas de Internet, sistemas interactivos. Llevamos un festival latinoamericano de software libre en 16 países, se llama el FLISOL, es el cuarto sábado de cada abril. Invitamos, ¿dónde se realiza? Y fíjate que tenemos 350 ciudades en donde hacemos, invitación masiva para que la gente, estudiantes, gente de organizaciones civiles, profesores, gente civil, llegue a estos espacios y conozca a través de las conferencias que se dan en cada localidad lo que es el software libre, esos programas que se pueden instalar en tu computadora de manera gratuita. Bueno, no gratuita, no nos gusta el término gratuito, porque no es que sea algo que no tenga valor, sino es más bien libre en cuanto a que eres completamente libre de bajarlo de Internet, instalarlo en tu computadora y utilizarlo, incluso modificarlo bajo una licencia de autor que se llama, la licencia de Common, se llama Common, en español es, como software común. Tú puedes utilizar estos programas bajo una licencia que te permite no ser pirata. Así es. ¿No? Y sin embargo, el software que tú puedes usar de una manera muy como poderosa. Usuario, simplemente para que se pueda monitorear. Nada. ¿Cuánta gente va utilizando todo esto, no? No, ni siquiera. Tú bajas el OpenOffice, que es igualito al Office, pero es gratis. Simplemente lo bajas y lo usas, así de sencillo. Si tú, además es código abierto, entonces tú puedes meterte a las entrañas del código del software, modificarlo y aportarlo y regresarlo al centro del planeta para que otros puedan aprovechar lo que es aprovechar esa innovación que tú le hiciste. Entonces, Activarte desde entonces se dedica a desarrollar sistemas muy avanzados, de alta tecnología, de punta, lo máximo que hay ahorita en el planeta, para aterrizarlo y que sea de beneficio para las organizaciones civiles. ¿Cómo impacta en el trabajo diario de las organizaciones el acercarse a estas plataformas, Julio? Wow, pues mira, la computadora es el instrumento más poderoso que haya creado el hombre en su historia. Y esta herramienta le está permitiendo al ser humano realizar acciones importantísimas que antes, pues un ejército apenas podía hacer, pues ahora eso que hacía un ejército lo hace una sola persona tal vez, o sea, incluso de forma automatizada. Entonces, aprovechar esa tecnología para el beneficio del ser humano es muy importante. Es tan importante que es lo que hace poderosa a una organización, su tecnología, su know-how, su metodología, la manera efectiva como puede llegar a realizar una acción. En el caso de las organizaciones civiles, pues cada vez es mucho más importante porque hay menos recursos, las organizaciones civiles cada vez tenemos más retos que afrontar en nuestra vida, y bueno, pues entre más tecnología podamos aprovechar en nuestro beneficio, pues mejor, porque podemos atenuar costos de realización, de producción, de acción, de alcance. Y bueno, en Internet es una de las herramientas que el software libre pues tiene alcance también. Y entonces junta el Internet, que es de alcance mundial, con sistemas que te permiten hacer cosas increíbles, ¿no? Optimizar lo que internamente tiene que generar en el día a día la organización. Ajá. Desde sistematizar correctamente la información. Eso. Y luego capitalizar esa sistematización para tomar decisiones, para mejorar procesos. En fin, diferentes enfoques que creo se adivinan rápidamente de esto que nos estás planteando, Julio, y compartiendo en esta noche. Sí, claro. Vamos a regresar y seguiremos platicando con Julio Garduño Colín, director de Activarte. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero ya sabes, regresamos rápidamente también con la síntesis informativa. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEM ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEM Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEM Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción de un mejor país. Visita decalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Consentir. Síntesis informativa. Con sentido. Sentido. Bueno, en España hay una campaña que se llama Cambia la bolsa de una vez. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se desarrollará durante el 2010 y 2011 esta campaña con el objetivo de sustituir las bolsas de un solo uso por reutilizables. La iniciativa persigue concienciar sobre el negativo impacto que genera este tipo de envases en el ambiente. Para sensibilizar a la ciudadanía de la reutilización de estas citadas bolsas, un punto de información móvil recorrerá varias ciudades españolas. En este punto móvil se informará a los visitantes sobre la reducción de bolsas de un solo uso y sobre los lugares donde podrán canjearse dichos envases por bolsas reutilizables. Por ejemplo, amigo, ¿sabías que al año más de 100.000 mamíferos mueren en el mundo por causas asociadas al consumo o a quedar atrapadas con bolsas de plástico? 100.000 mamíferos y 1 millón de aves. Esto sin abordar la cantidad de especies marinas que también mueren, perecen por este tipo de residuos. Así es que hay que pensarlo, está muy fácil. Solamente hay que reutilizar nuestras bolsas cuando vamos al mandado o simplemente las que utilizamos en el día a día. El fenómeno de natural, Alex, que asociado a todas nuestras malas prácticas y malos esquemas de planificación y malas decisiones en el manejo de la infraestructura, coinciden y entonces se generan desastres, como el que ha ocurrido en el noreste de nuestro país. Por eso se han aislado diferentes regiones en el noreste a causa de las crecidas que han tenido los ríos, los cuerpos de agua en esta zona. El bloqueo de las carreteras que conectan Nuevo Laredo con el interior del país originó desabasto en tiendas de autoservicio, cierre de restaurantes por falta de ingredientes, paro de producción en al menos una maquiladora y disminución de trámites aduanales. La crecida de los ríos ha dejado bodegas repletas de mercancía pendiente de entregar a clientes, tractocamiones en espera de trasladar sus productos, empresarios transportistas con pérdidas cada día, un puente internacional con la mitad de sus operaciones y desvío de carga a puentes de Reynosa. Esto, como ya hemos visto, además de todos los efectos a nivel humano, creciendo todas las familias en esta zona de nuestro país. Por eso es importante, sí, ser solidarios, apoyar con todo lo que podamos, formando los centros de acopio, participando en ellos, haciendo donaciones a través de nuestras instituciones. Tenemos que creer en ellas, hay que utilizarlas para llevar ayuda a nuestras poblaciones, a nuestros hermanos, pero también necesitamos meditar y reflexionar sobre por qué ocurren estos fenómenos. No simplemente son grandes precipitaciones, sino que también hay mucho que se puede prevenir, y en lo que se pueda prevenir es en donde tenemos que enfocarnos para mitigar los efectos negativos. Hay mucho que hacer, simplemente hay que estar tomando mejores decisiones, siempre conscientes de que la naturaleza, pues bueno, recupera lo que era suyo. Los cauces por los que pasaban los ríos en algún momento tendrán que pasar nuevamente cuando hay este tipo de precipitaciones. Podemos ayudar, y más adelante aquí en Consentido te presentaremos una alternativa para que, si tú estás interesado en ayudar a las poblaciones, puedas patrocinar una bomba que permite tener agua potable a la gente que ahorita está padeciendo de la falta de este vital líquido. Para ayudar no basta la buena voluntad, es necesario trabajar, esforzarse, estar atentos a cuáles son nuestros errores en nuestros proyectos, cuáles son los impactos que se están teniendo con nuestras acciones de manera positiva. Y lograr esto es algo que todavía sigue siendo un talón de Aquiles en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, en el tercer sector, así llamado. Y entrar a un proceso de profesionalización en el día a día implica un gran esfuerzo. Pero hay herramientas. Activarte es una plataforma. Activarte es una plataforma que nos ayuda a estar pues involucrados en este tipo de dinámicas de aprendizaje y de mejora. Julio Garduño está con nosotros, director general de esta importante plataforma. Julio, comentábamos antes de ir a la pausa sobre las ventajas que tienen las organizaciones, los beneficios en el día a día al entrar y aprovechar los servicios que ustedes brindan. ¿cómo crees que puedan nuestros amigos que nos están escuchando acercarse, activarte, si están necesitando qué tipo de servicios o ayudas, Julio? Mira, genial. Mira, primero que nada, muchas gracias. Gracias por abrir este espacio para activarte, porque estamos completamente convencidos de que el fortalecimiento de la sociedad civil es fundamental. Mira, nada más te quiero compartir un dato. En México hay cerca de 30.000 organizaciones civiles, entre debidamente constituidas, registradas o, digamos, improvisadas, lo cual es muy poco, muy poco. Un dato comparativo puede ser Brasil, que, bueno, económicamente, socialmente, demográficamente, tienen algo parecido a México. Ellos tienen más de 1,000,000 de organizaciones civiles. ¿Y nosotros? 30,000. 30,000. Bueno, 10,000 realmente, 11,775 según el Registro Nacional de Organizaciones Civiles, pero creemos que hay informales hasta 30,000, entre formales e informales hasta 30,000, de acuerdo a un estudio que hizo el INEGI hace poco, y que todavía falta por confirmar, pero creemos que hay más o menos 30,000 organizaciones civiles. En Estados Unidos hay 3,000,000 de organizaciones civiles. Entonces, en México, estas 30,000, pues apenas nos damos abasto con todas las necesidades que existe. Los gobiernos cada día, tienen menos recursos o tienen un otro tipo de prioridades, y por eso que los grupos sociales se van formando, dicen, oye, ¿cómo es posible? Esto hay que resolverlo. Y se van juntando personas para crear estas organizaciones civiles. El problema es que en México no existe prácticamente esta cultura de participación social. Es prácticamente nula. Entonces, a esta generación, a nosotros, a ti, a nosotros, nos toca ir generando esta nueva cultura de participación social en México, en toda la República. Habrá gente que diga, no es cierto, yo sí participo. Ok, bueno, qué bueno que tú sí participas. Pero fíjate que la mayoría de los mexicanos tenemos una manera de ver la participación muy pasiva. Creemos que donando dinero o participando, haciendo pequeñas acciones es suficiente, y la verdad es que no es suficiente. No nos organizamos. Nos falta mucha cultura de organización social. Y bueno, por eso para nosotros en Activarte es fundamental que esas pequeñas iniciativas sociales que dicen, vamos a organizarnos a hacer algo juntos, pues que fortalezcan, porque ahí está el semillero para hacer algo más interesante. Y definitivamente hay proyectos prioritarios, hay problemáticas prioritarias que hay que ir atendiendo, como esta que tú estabas mencionando, la parte de la sustentabilidad, el cambio de cultura sobre nuestros hábitos de consumo en el mexicano. Es prioritario hacer una modificación radical sobre cómo los mexicanos consumimos. Y no nada más alimentos, sino también energía, cómo hacemos las cosas de una manera que la verdad podemos hacerlo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Amigable, con el otro, productiva, claro. Entonces, bueno, yo te quiero también compartir que Activarte en esta conciencia de la sustentabilidad, tenemos una alianza a nivel internacional con una red muy importante que se llama Wiser Earth, que es como en español significa tierra sabia, y es una red social que apoya a 110,000 organizaciones civiles en todo el planeta, en 220 países estamos. Y lo que hace esta red social, a diferencia de Twitter o de Facebook y estas grandes redes, es que genera, con todas esas herramientas de software libre, genera el espacio adecuado para la co-creación de soluciones en conjunto entre personas y organizaciones. Entonces, toda esa inteligencia colectiva que existe, se puede transferir esas soluciones creadas a otras organizaciones o personas que podrían adquirirlas. Y puede ser una solución tan sencilla como adoptarla en tu casa, como también adoptarla en tu organización, en tu empresa, o en un gobierno incluso. Son soluciones poderosísimas que se han co-creado con una diversidad de expertos en diversos temas dedicados exclusivamente a la sustentabilidad y a la justicia social. Pues yo quiero invitar a tu auditorio, Carlos, si me permites, a que de forma gratuita, por supuesto, utilicen esa plataforma que está sustentada por 40 voluntarios en diferentes países, son expertos en sistemas, y que estamos completamente dedicados a apoyar a las iniciativas sociales en todo el planeta, pero muy especialmente aquí en México estamos generando esta oportunidad para que la gente se vincule. Es una plataforma de vinculación, son foros sociales en donde tú puedes, de acuerdo a tus ejes temáticos que te interesen más, pues vincularte con organizaciones o personas que comparten contigo esas inquietudes. Entonces, son sistemas poderosísimos, de alcance global, pero que te permiten saber en tu comunidad, aquí en Toluca específicamente, quiénes están trabajando, qué trabajan, en dónde trabajan, dónde, cómo yo puedo participar, qué puedo aprender de ellos, cómo yo puedo colaborar con ellos, y no nada más con ellos, sino con otros que también realizan acciones en los ejes que a mí me interesan. ¿Qué ideas y qué proyectos están teniendo éxito en otras regiones y que puedo perfectamente traer para proponerlo con la gente de mi colonia y con mis amigos y generar movimientos similares en todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Es increíble lo que estas plataformas pueden hacer. Es completamente gratis, no hay anuncios comerciales y es un compromiso que tenemos todos los voluntarios que trabajamos en wiserearth.org para participar y que nunca tenga un costo para nadie, que siempre sea gratis. Y bueno, pues ahorita estamos justamente en una campaña de procuración de fondos que invitamos a tus escuchas para que nos apoyen, por supuesto, con un dólar vía PayPal o algo así, ¿no? Julio, pues estamos cerrando esta muy, muy grata plática. Nada más te quiero pedir un mensaje final y los datos de contacto para que te puedan llamar o escribir. Pues mira, básicamente el mensaje que yo comparto contigo es, bueno, pues si tienes alguna inquietud, hay muchas personas que podemos apoyarte para que esa inquietud la cristalices en una acción que tenga impacto y una repercusión positiva en tu comunidad, en tu colonia, en tu calle, en tu familia, acciones que podemos realizar. Tenemos cursos preciosos de tecnología, de redes sociales, que podemos dar en la sala de tu casa, con tus vecinos, o con una comunidad más grande, o con universidades, escuelas, en fin. Nuestros datos de contacto es, yo te invito a que nos contactes a dirección@activarte.org.mx, dirección@activarte.org.mx, o nos visites directamente en www.activarte.org.mx, nos dejas tus datos de contacto y con mucho gusto generamos alguna sinergia en conjunto. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, pues ahí está. Este es el mensaje de Julio Garduño Colín, director de Activarte. Tendremos mucho más de esta plataforma en Consentido más adelante en nuestros programas, estamos seguros. Esto es un trabajo ya que va uniendo y que perfectamente estará compartiendo su mensaje y sus propuestas a ti, amigo que nos estás acompañando. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, tenemos la cápsula de nuestros amigos voluntarios. También tenemos la música más adelante de Tonatiuh Maura y del grupo Tico. Y bueno, pues también tenemos una muy interesante alternativa para apoyar a las familias allá en el noreste de nuestro país. Club Deportivo Toluca. Un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEN ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental GEN Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental GEN Toluca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo defiendo el derecho de todos a un entorno natural. Visita decalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invitan Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación así. Consentido. Bueno, te invito a que nos escribas y que sigas en contacto con nosotros a través de fundaciontlaloc@gmail.com. Repito, fundaciontlaloc@gmail.com. Y si tienes algún dato que quieras recuperar de nuestros invitados, sus correos, pues bueno, con todo gusto puedes escribirnos. También te invitamos porque este domingo a las 8 de la mañana en el punto de reunión que es en el poniente de la ciudad de Toluca, en lo que es Vicente Guerrero con Paseo Universidad, ahí abajito de Ciudad Universitaria y del Supercompras de San Buenaventura, estaremos reuniéndonos a las 8 de la mañana porque estaremos saliendo hacia una jornada de reforestación, nuestra tradicional jornada anual de reforestación en el Nevado de Toluca, ya por décimo año. Y bueno, te esperamos, es importante que nos puedas escribir para confirmar que nos vas a acompañar, o también nos puedes llamar al 217-6605, 217-6605, esto para prever tu lugar, y también escribirnos, repito, nuestro correo es fundaciontlaloc@gmail.com. Acompáñanos, es muy, muy divertido, y de verdad que estamos contribuyendo a que 1.6 millones de personas tengamos agua aquí en el Valle de Toluca, además de muchos otros servicios ambientales que se pueden mantener, conservando, restaurando lo que es el Nevado de Toluca. Es tiempo de escuchar a Lucas, nuestro amigo voluntario. Les quiero platicar hoy de un músico excelente y los problemas. Quiero platicarles hoy de un magnífico músico que ya tiene 70 años, pero se ve todavía como 30. Es un pianista de jazz muy famoso. Se llama Herbie Hancock. Apenas lanzó su nuevo disco, The Imagine Project, el proyecto de imaginación o el proyecto Imagínate. Es un ejemplo muy bueno qué tan grande puede ser la música. Participan músicos de todo el mundo y de muchas culturas. Este disco se basa en la idea de que la globalización también puede ser un intercambio de puntos de vista con los mismos derechos que se. Es una gran idea. Podría ser la base para la coexistencia en paz en lugar de un sistema dirigido por la dominancia. Suena difícil para hacer tan solo un disco, pero si cada uno se involucra, si cada uno actúa y intenta mejorar, es una meta bastante alcanzable. Parece que hay muchos problemas que no nos dejan llegar a esa meta hermosa, problemas chicos o grandes. Herbie Hancock nos cuenta una experiencia con uno de sus maestros, en este caso el famoso trompetista Miles Davis. Una vez toqué un acorde totalmente falso en un solo de Miles Davis, pero él no lo vio como incorrecto, no lo percibió como error. Él tocó notas que dejaban sonar mi acorde equivocado como correcto. ¡Qué gran manera de tratar problemas o errores! Tratados así dejan de ser problemas. Les invito para que escuchen The Imagine Project y imagínense un mundo con problemas tratados de esa manera. Sean creativos, abiertos, empáticos y tolerantes. Claro, no tenemos que ser tan rígidos y exigentes. De otro modo, este proyecto parecería simplemente utópico. Pero si solo desaparecieran un 50% de los problemas que existen, ya viviríamos mucho mejor. Y si podemos lograr un 50%, ¿por qué no más? Gran disco este el que promete Herbie Hancock en este nuevo material. El anterior con grandes colaboraciones en todas sus piezas, pues bueno, la verdad es que es algo que se disfruta muchísimo. Y ahí está, de un conocedor para ustedes, de Lucas Stein, este músico también, además de voluntario. Pues bueno, les recomienda esto, así es que hagámosle caso, por algo será. Y bueno, es el momento de saludar también, en la línea está Abraham Martínez Rojas, de Health International, esta organización que tiene una alternativa para ayudar a nuestros amigos, a nuestros paisanos allá en el noreste del país. Buenas noches, Abraham. No, por ahí tenemos un fallo, vamos a intentar retomar nuestra comunicación. Nosotros, bueno, quiero aprovechar para saludar. Hoy también está con nosotros Donatiu Maura, él es músico, él está acompañándonos del grupo Tico. Buenas noches, Donatiu, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, feliz de estar aquí en su programa, muy interesante y muy ávido de conocimiento, ¿eh? O sea, bueno. Donatiu, cuéntanos, ¿quién es Donatiu? Bueno, Donatiu Hernández, pues nací en el Distrito Federal, ahí en Coyoacán. soy de DF. Ya tiene, no sé, 12 años, 11 años que estoy aquí en Toluca trabajando como músico ya profesionalmente. Y pues, no sé, la música que estoy trabajando es pop electrónico. Ahorita que estaba charlando Julio, acerca de los software libres, toda esa situación, pues yo soy un músico que prácticamente trabajó con el simulador que es la computadora, ¿no? Mi PC es un simulador de una banda, ¿no? Y independientemente de que tuviera o no los conocimientos en algún momento dado de computación, pues tuve que inmiscuirme en esos términos. Y el disco, pues básicamente por eso tiene el nombre de simulador, ¿no? Porque está basado en esa práctica de composición, ¿no? Como es el trabajar con software libres y con todo tipo de programas, ¿no? De computación. ¿Es el grupo Tico, Tonatiu? Sí. El grupo prácticamente, te digo que empezó como un simulador de banda. Y terminó siendo ahora ya una banda real, ¿no? Real. Vamos a conocer a Tico a través de su música. Nos ha preparado lo que es Génesis. Génesis. Este material, que el track 2 en su disco, Simulador. Uh-huh. Adelante, Charlie, por favor, vamos a compartirlo. Aquí está Tico en Consentido. Oh, pues ahí está, escuchamos a Génesis del grupo Tico en su disco Simulador, y está con nosotros Donatiu Maura platicándonos de este concepto y cómo se ha generado. Pero también tenemos en la línea, y vamos a retomar este saludo, a Abraham Martínez de Health International. Buenas noches, Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por el espacio que me das por este medio. Platícanos, sé que tienen ahí una alternativa para ayudar a que haya agua potable para la gente, las familias afectadas en el noreste del país. Pues sí, mira, nosotros hemos tomado la iniciativa al ver que hay muchos problemas, sobre todo por la falta de agua en el noroeste de nuestro país, donde ocurrieron los desastres que todos conocemos por Alex. Y bueno, es un purificador de agua, el cual está compuesto por unos botes que son de alta densidad, están certificados para contener agua para consumo humano y aprobado por diversas instituciones en Estados Unidos, Guatemala y ahora en México. Estos equipos tienen resistencia al rayo ultravioleta y pues bueno, son de una capacidad de 35 litros. Nosotros hemos pedido pues a nuestros contactos con organizaciones civiles, pues en algunas escuelas, desgraciadamente por el periodo vacacional pues se ha mermado un poco esa parte. Con algunas pymes ya hemos entrado en pláticas para los apoyos. De hecho, nosotros estamos dispuestos a absorber todos los costos de transporte de estos equipos hasta los lugares donde se necesiten. Cabe destacar que una vez que lleguen estos equipos a las localidades donde se necesitan, se canalizan a los municipios, ya sea por medio del DIF, de cada delegación del DIF, o bien por medio de otras organizaciones civiles que están trabajando allá, o también por medio del Ejército Mexicano. Estos purificadores de agua se pueden transportar, son fáciles de enviar a aquellas comunidades que están incomunicadas, porque bueno, en el tema de Monterrey pues sabemos que se han enviado plantas potabilizadoras, pero quedan todavía municipios en Tamaulipas, Monterrey, que están incomunicados. Sí, entonces pues es una alternativa que nosotros estamos ofreciendo y por la cual estamos pidiendo el apoyo pues a ciudadanos, a empresas, a algunas escuelas y sobre todo pues aquí en el Estado de México con algunas organizaciones. Bien, Abraham, entonces si hay instituciones, empresas o personas que quisieran ayudar llevando estos purificadores de agua, pues simplemente hay que ponerse en contacto con ustedes y ustedes van, además de recibir el apoyo para que el implemento, el artefacto pueda llegar a las comunidades, ustedes se harían cargo del traslado. Simplemente se necesita el apoyo sobre este purificador. Y para eso, Abraham, te pido que nos puedas dar algún contacto donde la gente que nos está escuchando se pueda interesar en llamarles. Claro que sí, cómo no. Mira, mi correo electrónico es onilcentro@... ¿Otra vez, Abraham? ¿Cuál es? onilcentro@gmail.com. Ajá. O bien mi teléfono es el 04455... ¿Sí? 55-2502-5596. A ver, es 044-55-2502-5596. Correcto. onilcentro@... ¿Cuál más, Abraham? Gmail.com. onilcentro@gmail.com. Pues ahí está, Abraham, te agradezco mucho y además qué bueno que tengan esta iniciativa desde Health International por ayudar allá en el noreste de nuestro país. Gracias, Carlos, te agradezco. Bueno, nosotros queremos regresar con la música, además de dejarte esta invitación para que puedas contactar a Abraham Martínez Rojas de Health International. Pues bueno, es momento de que escuchemos nuevamente algo del grupo Tico. Aquí está Donatiu Maura. Y cómo es, heroica es la pieza que tenemos ahora preparada, Donatiu. Claro, es heroica. Y pues tiene mucho que ver con esta situación de la ayuda mutua, ¿no? Entre personas humanas, ¿no? Muy bien, pues escuchemos, aquí está, Tico, en Consentido. Ahí está Heroica del grupo Tico en su disco Simulador, que también ya puedes conseguir en diferentes tiendas de música. Ellos se van a estar presentando el 30 de julio a partir de las 8:30 más o menos en El Baúl, este espacio que ya se ha vuelto una tradición también en Plutarco González, allí en el centro de Toluca. El 30 de julio va a estar el grupo Tico con Tonatiuh perfectamente, y escucharemos más de Génesis Heroica ahí en vivo, así es que dense una vuelta por El Baúl, este importante espacio. Y bueno, nosotros queremos invitarte, recordarte que este domingo a las 8 de la mañana te esperamos ahí en el Supercompras de San Buenaventura para ir juntos hacia una reforestación más en favor del Nevado de Toluca y claro, de todos los seres vivos aquí del ecosistema en el Valle de Toluca. Nosotros te agradecemos que le dé sentido a este programa, acompañándonos, gracias a las instituciones y empresas amigas que nos permiten llegar a ti. Y bueno, pues yo soy Carlos Mendieta, te esperamos dentro de 8 días. Disfruta la noche, aún es larga, cuídate. Todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con Sentido.